Estuvimos hablando con primero intentamos hablar con la diputada mayoral, no nos atendió, y nos atendió el doctor Rafael Pasarini, que fue el encargado de hacer la modificación. Bien. Él nos dijo cuál era la modificación, que era darle autonomía al ministro para que nos autorizara hacer ciertas prácticas que las hacemos, pero como para blanquear la situación de enfermería. Y en realidad lo que nos preocupa es la gente que está en el interior, que está encargada de las postas sanitarias y que es el personal único y que nada más que el enfermero. ¿Cuáles son esas prácticas que deberían hacer? Y, por ejemplo, ellos quieren manejarse con la telemedicina. Llega un paciente y se diagnostica, y la enfermera le dice los signos y síntomas, que también se puede equivocar porque no todavía estamos calificadas o capacitadas como deberíamos estar. Bien. Y dicen que es para agilizar la atención. Nosotros consideramos que eso es abandono de paciente, porque el paciente cuando va a un centro sanitario no quiere que la enfermera lo atienda, quiere que lo atienda un médico. Claro. Y que la enfermera realice su tarea como corresponde, digamos. Claro. Y la indicación médica como corresponde. Claro. Entonces nosotros eso consideramos que es abandono de paciente, y consideramos que es un atropello hacia la salud de la población, porque en realidad el único que se pone en riesgo es la población, y la única que arriesga su puesto es la enfermera, porque si diagnostica mal, hace mal una práctica o lo que sea sin indicación médica, la justicia nos va a juzgar a nosotros la provincia nos va a exonerar, como ha pasado con algunas compañeras. Y otro de los temas que tratamos en la asamblea fue la persecución que reciben y que a los que son víctimas, algunos jefes de los servicios que no piensan como la jefa del departamento de enfermería, Nilda Díaz. Bien. Se nota cuando les niegan la guardia, cuando los maltratan, y la verdad que hay mucho temor, porque tenemos un director, que es el doctor Armando Hornos, que es un censurador, que hace continuamente persecución gremial, no nos deja organizar, ordena que saquen los carteles de los sindicatos para que los compañeros no se informen de las cosas que pasan, de los paros, de los derechos, de obligaciones, pero también de sus derechos.